será que los choques, la cola, los tacos se van a acabar? Nunca. Y la gente de Santiago quiera trabajar y basura dejar de botar. Nunca. Y en la calle un teléfono bueno podrá encontrar y a tu casa llamar. Nunca. Y las motos por fin se callarán. Pero nunca, y pero nunca, nunca. ¿Sabes cuánto la luna redonda de plata la voy a donar a tus pies? Nunca. ¿Sabes cuánto a mi suegra dorada, soñada y amada, la voy a querer? Nunca. ¿Sabes cuándo contigo me voy a casar y la luna de miel nos iremos al mar? Nunca. ¿Sabes cuándo te voy a mantener? Pero nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca.